Vamos, con ley o sin ley, el Estado tiene la obligación de garantizarnos una ley para garantizar nuestro acceso al derecho a la salud pública. Esa es la discusión. Quien no quiere discutir eso, lo que está avalando es la existencia de clínicas y de lugares que ni siquiera son clínicas, donde se hacen abortos clandestinos. Entonces el debate es salud pública con interrupción voluntaria del embarazo o abortos clandestinos en basureros donde tiran nuestra vida a la basura, donde ponemos en riesgo nuestro cuerpo. Esas son las dos cosas que vamos a discutir en el recinto de la Cámara de Diputados. Esta ley tiene nombre, apellido y caras. Tiene los nombres de esas mujeres que ponen el cuerpo, tiene el nombre de esas mujeres que no tienen plata para pagar los abortos y que recurren a cualquier tipo de método donde su vida se pone en riesgo. Y yo quiero recordar a la última que nos enteramos de esas mujeres, que es María Campos, 5 hijos, de Santiago del Estero. Murió hace unos días por un aborto clandestino. Esta ley tiene nombre, tiene el nombre de esas mujeres que perdieron la vida haciéndose un aborto. La última es María Campos. Esta ley tiene nombre, es María Campos. Gracias.